la punta de aquel cerro. Viene bajando los ganchos. Guarda que epe. ¡Vamos, negro! ¡Para el pato, para mi amigo! ¡Vamos, patito viejo, nomás! El kiosco funciona hasta las 12, pero hoy hay fiesta en la cuadra. El timbre no para de sonar y las ventas van al vuelo. Quédame paso, quédame vino, quédame chicle, dame un cóctel, quédame gancia, quédame fuego, quédame velas, dame un sertán. Cristian, no estuvo mamá, Cristian. Mira los ganchos, que el rojo vivo, Cristian, por favor. Cristian, no te arrimo para la heladera. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer no va más. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer va a estallar. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer va a estallar. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer no va más. Le trae este dos cartones más de cigarrillo, pero no paremos la venta que hoy nos quemamos y nos quemamos. Vamos, Cristian, vamos, pato, que hoy nos llenamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Me da una fiesta que trae pluma? ¿Cuánto es? 40 pesos, papá. Pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer no va más. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, el freezer va a estallar. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, la mami va a volar. Pato, pato, pato, pásame otro cajón. Cristian, la freezer va a estallar. Limítate a meter bebidas alcohólicas y la Coca-Cola, por favor, que no falten en pizza. Por favor, que no falten.